La hora pulenta. Siete minutos para las 3 de la tarde. Seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Nos siguen llegando los vistos buenos acá en Facebook. Por ejemplo, el amigo Matías Pajarito, que estuvo presente en el Festi Pulenta a través de Abril y los Pajaritos Zombies. También Pablo José Hierro Dori, productor muy reconocido, presente en Scatter Records, bueno, en Rock City y mucho más. Federico Córdoba también, y el Peta, bueno, y otros más. En Twitter, todos amigos. En Twitter también Lila Toto Blake y Eli. Bien. Muy bien. Bueno, yo estaba esperando la llegada de este bloque para que Juan Manuel Strasburger me cuente qué pasó en el Festipulenta, porque yo me lo perdí. Claro, bueno. Es totalmente egoísta lo mío. No, vos estuviste de viaje, estuviste en Córdoba. Me fui de viaje a Córdoba, aproveché que era la única, última oportunidad de acá a fin de año que tenía, de que no tenía que trabajar un sábado, y dije, me costó poner en la balanza Festipulento, irme de viaje. No sabía que era por eso. Pero es que si no, no puedo irme de viaje, porque tengo que venir a trabajar los sábados, por supuesto. No voy a faltar a trabajar, por favor, querido. Claro, claro. Entonces, bueno. Es verdad, porque ya tuviste de vacaciones. Claro, ya estuve de vacaciones, aproveché y me hice el viaje. Como ya sabía que, si no, la especulación era bueno con el Festi de fin de año. Como sé que no hay Festi fin de año, dije, bueno, esta es la oportunidad. Exacto, fue el último Festi del año, exactamente, tú lo has dicho. Se vivió con mucha emoción. Fueron 3 fechas a sala llena. Yo esperaba que fuera mucha gente, sobre todo el viernes, el sábado también. Me sorprendió un poquito más lo del domingo, que fue casi igual la cantidad de gente del viernes con el domingo. La fecha del domingo explotó. Mira vos. La fecha que era de Pavoletti, Abril los Pajaritos Zombies, Rifle y Valentino en los Volcanes. Estuvo casi al mismo nivel de gente que la del viernes. Y considerando que el lunes era feriado y que estuvo muy lindo el fin de semana, obvio. La verdad que el clima ayudó en cualquier lado, en todo el país ayudó mucho el clima este primavera-verano. Fue muy pulenta el clima, muy bien. Pero yo estaba para tomar birra en la vereda del Zaguán. Totalmente. Lo que pasa es que, claro, uno dice, bueno, vos fuiste el viernes. Claro. Nada a ir. Pero hay mucha gente hizo viernes y domingo. Ah, mira. Porque la fecha del sábado era. Era muy particular la era fecha. Iba por otro lado, viste, era más blusero, más negra. Y hubo gente que fue a las 3 fechas. Mira. También. Increíble. Abonados. Increíble. Lo de la gente, agradecimiento total y eterno a todos los amigos de la familia Pulenta que fueron los 3 días y apoyaron a todas estas bandas que lo valen mucho. La verdad que yo creo que vale si uno se pone a pensar lo que son estas bandas, hasta te quedas corto con lo que uno le está dando a las bandas. Porque son todas muy buenas. El día viernes. Eso, a ver, fue increíble. Vayamos día por día. Sí, el Vivalástico, el retorno de Vivalástico. Sí. Renovadamente. Hace bastante que no tocaba en el festival. Sí, hace 3 años. Mira. Una formación con el teclado, ¿no? Pero en este caso, respecto a otros años que yo los había visto, estaban un poquito más pop en cuanto al sonido, ¿no? Con los teclados más arriba y las guitarras más abajo y todo mucho más suave, como es el segundo disco de ellos. Bueno, en este caso no, sonaban. La misma formación y las mismas canciones, pero mucho más al frente y como si realmente una pared de sonido, ¿no? La sensación de pared de sonido, la famosa sensación de Phil Spector, la pared de sonido, bueno, yo la sentí, perdón que sea tan sacrílego, pero la sentí un vale poco la pena. Con Vivalástico la sentí. Después, el gran momento de Bestia Bebé, el cumpleaños de Tom fue increíble. Ajá. Tom cumplió años el mismo viernes y ese lo festejó mismo, ahí. Después del sábado. O sea, el sábado a las 12 de la noche empezó su cumpleaños. Sí. Ah, listo. Y lo celebró arriba del escenario. Sí, un poco sí. Que un poquito de bardo ahí, saltos y. Y hubo de todo. Bueno, está en un gran momento Bestia Bebé, realmente. Es indudable. Antes de ellos tocaron Los Atrás Hay Truenos, que también está en un muy buen momento. Con Tito, el batero, que es papá por partida doble. Y estaba en medio de esa vorágine. Mira. ¿Mellizos tuvo? Mellizos. Y tienen 8 o 9 meses. O sea, están complicadísimos. Pero bueno, ellos son un relojito noise, un relojito de distorsión muy, muy bueno, muy, muy querido. Están preparando el tercer disco, la duración. Y abriendo la noche un debutante, Los Toquelau. Sí. De la zona sur. Una banda que tiene vínculos con Vivalástico por el lado de la canción, por el lado de las melodías y por el lado de la procedencia, ¿no? Claro. Y tocaron muy bien. Nicolás Domecq, el principal cantante y compositor, toca el teclado. Claro. Estuvo acá, ¿te acordás? Sí. Que tiene esa reminiscencia al rock nacional de los 80, ¿no? Claro. Que no es tan común en el festi. Pero que nosotros garpa. Lo garpa mucho porque las melodías son buenas y además porque la forma en que las llevan a cabo, hay una factura artesanal en las canciones, sí. No diseñadas, ¿viste? Y eso es algo que a mí me gusta mucho, a Nico también nos gusta mucho los dos, y que hicimos premiar ese gran disco que sacaron, La Escalera, llamándolos al festi. Y dieron una muy buena impresión. Perfecto. Pasemos al sábado. El sábado. Sábado, fecha muy rara. El sábado. Vos la definiste sí. Muy bien. Es una fecha sin bajistas. Exactamente. Sin bajistas. Fue un fechón. Sí. Arrancaron los Guaricho Turbio, banda paralela de los Ricky Tabe, sí. ¿No? Y que hacen una especie de John Spencer mezclado con Macumba y sí, mezclado sí. con blues y todo eso. La formación es muy es extraña. Es batería, la mitad de la batería, porque es sin platos. Sí. Es un bombo y una especie de redoblante sí. tocado por el guitarrista. Por el guitarrista, con los pies. Y a su vez el guitarrista también canta, ¿no? Sí. Es el Margarín. Después Hernán Balbuena, que toca nada más que la armónica como sí. un genio. Sí. Al mejor estilo de las bandas de blues. Y Juanjo Haverback cantando y tocando las maracas. Sí. ¿No? Bueno, es una formación extrañísima. Extrañísima. Bueno. Que han pasado por acá y que con la rompieron. La rompieron. Bueno, ellos arrancaron en la calle. Haciendo ¿en la calle? Con un palo santo y con un grupo de gente que los rodeaba. ¿En serio? Como si fuera como un ritmo banda. Entraron al zaguán así. Estuvieron como 5 minutos en la calle. Mirá. En la calle ahí. Tocando. Interrumpiendo el tránsito, todo. Ah, cortaron la calle. Y un poco sí, un poco bajaron no. Bajaron un poquito, claro. Fue impresionante. Y la gente tuvo que salir a verlos. Y después volvieron a entrar, todos con su numerito, ¿viste? Claro. Fue muy emocionante eso. Dieron un gran show, frenético. Lo recomendamos muchísimo. Después también le siguió Sombrero, sí, que estuvimos bueno. escuchando, en forma de ronda, al mejor estilo de los viejos, de los hermanos Ábalos, ¿no? De esos viejos bandas de folclore, ¿no? En línea, ¿no? Sí. Pero con instrumentación que no es tan típica del folclore, porque había un acordeón. Claro. Había, por ejemplo, también un charango, había un bombo legüero, varias guitarras acústicas, varias voces, y la rompieron. Fue como una caminata por el americanismo, porque ellos van recorriendo diferentes zonas, incluidas diferentes desiertos, ¿no? Sí. Incluido el desierto del norte, el desierto del Colorado, que lo mezclan con el desierto de Atacama. Entonces está todo ahí. Toda una locura. Una locura. Muy buena. Digna de la gente de Sombrero. Sí, digna de la gente de Sombrero. Muy bueno. A mí me encantó. Fue muy bien recibido. Y a ellos les siguió, bueno, el plato fuerte a nivel de novedad, que era Perroski, ¿no? Sí, los chilenos. Los chilenos. Que también, sí, dieron un gran show. Dúo, guitarra, batería. Fanáticos de la década del 50. Fanáticos del rock and roll, del folk roll, del rockabilly. Y de todo lo que van mezclando con eso, ¿no? Y apropiándoselo. Ellos hicieron un recorrido por todos sus discos. Y terminaron la noche con escuchando un cantito de cancha hacia ellos. Venía de un grupo de 10 personas. Sí. Cantando un cantito de cancha que alguien lo registró. Está en YouTube. Sí. Y que obligó a que hagan un tema más. Ah, mira. Ellos, la verdad que son profesionales, están acostumbrados a tocar en los grandes festivales del mundo y se comportaron en todo momento con mucha humildad y con mucha alegría de poder estar en el festival, lo cual hace que valga doble. Sí, seguro. La traída hacia sí. estas pampas. Totalmente. Y cerraron la noche, creo que fue el mejor show de todo el festival, que fue el que dieron los fútbol, una aplanadora total. Totalmente acertados y precisos en lo que estaban haciendo. Sí. Ellos hacen algo que a mí me encanta, que es terminan un tema y lo enganchan con otro. Claro, hacen el famoso enganchadito. El enganchadito que a mí me encanta. Que no te deja aplaudir, no te deja nada. Hacer comentario. Vamos, vamos. A los bifes. Bruce lo hace mucho. Sí. Bruce Springsteen lo hacen mucho, el Mató también. Bueno, en el caso de Futuro lo hicieron, obviamente haciendo hincapié en la gallina. Y fue un pogazo que hubo ahí en el zaguán. Yo participé de ese pogo, yo canté mucho, ahí empecé a perder la voz. Ya la había empezado a perder con Bioelástico, que también hubo mucho pogo, y con Bestia de B, bueno. Es difícil. Bueno, eso fue el sábado, y el viernes... El domingo, tenés razón, arrancamos con otros debutantes, los amigos de Abril, los Pajaritos Zombies, sí. que dieron un gran show. Ellos estaban un poquito nerviosos por la expectativa, por ellos mismos. La verdad que estuvieron chicos a la altura, fue muy bueno. Sobredosis, la cantó mucha gente en el zaguán, uh-huh. Tocaron perfecto. La formación que ahora tienen con Matías Pajarito, la verdad que garpa mucho también. Y es una banda que está en crecimiento, ¿no? Que está, que se nota que van a venir canciones nuevas, muy buenas, y que lo que ya tienen es una muy buena base. Una base en vivo que cautiva. Y que además transmite calor. Transmite calor. Mirá. Una banda, bueno, como ustedes saben, del indie americano, guitarrera, con toda esa música que nos gusta, pero con una fuerte presencia de el origen ahí de Parque Patricios. Totalmente, bien barrial. Después, camino a casa, el disco nuevo de Rifle. Sí. Presentado de punta a punta prácticamente. Estallido de sonido. Realmente, el ruido blanco en su máxima expresión. Los Rifles dieron un gran show. Como decía acá Nico las semanas pasadas, sumando los teclados también uh-huh. a su vivo. Con pasajes mucho más calmos. Que mirá, antecedían a la famosa explosión de la tormenta, ¿no? Hacía que la tormenta fuera total, mucho más electrizante. Fue realmente un gran show y Rifle es una de las bandas que más queremos por su convicción, por su capacidad de volarnos la cabeza, de experimentar, de hacer pequeñas experimentaciones sí. dentro de un tema y porque hace una música que nos encanta, así que y los queremos mucho a ellos también. Tienen su propio camino, su estudio, van por su lado y es algo que admiramos mucho. Y a eso siguió ya el plato fuerte, ¿no? Pavoletti, que volvía al festi después de 4 años. 4 años, sí. Había tocado en el fin de 2010. Mirá vos. No, vos y yo nos conocíamos solo por Twitter. Puede ser. Solo por Twitter. Puede ser. El Próstata y Lo-Fi Rocker solamente se conocían por Twitter. Puede ser. Y en esa época... En 2010, es verdad, en 2010 todavía no estaba en el programa. No estaba el programa, ni siquiera. Claro, es verdad. Arrancamos sí estaba, final de 2011. El Próstata estaba. Sí. Bueno. Y... bueno, él... Me acuerdo que ya ves, tocó una fecha que no había sido de las mejores, un domingo, ahí con otras bandas. Había estado, pero no había sido la mejor fecha del festi, ¿verdad? Uh-huh. Y yo me había quedado con las ganas de volver a invitarlo y que la rompa. Por suerte sacó un gran disco. Tú estás así. Los mandos nos responden, aumentaré la potencia al máximo. Gran nombre. El quinto de su carrera, para mí el mejor de su carrera. Y lo tocó prácticamente entero con un trío que se llama Los Impares. Uh-huh. Muy preciso, eres un tipo serio, es un tipo que no anda con vueltas, sí. Va, hace lo que tiene que hacer, agradece. En la línea tipo, me hace pensar en la línea de compañero Asma. Exactamente, un tipo veterano, con la mayor plena vigencia. Plena vigencia. Pero que vaya a hacer lo suyo. Hace lo suyo, tuk, tuk, tuk. Profesional. Que no le quita, vigor, no le quita para nada, no le quita emoción para nada. De hecho, mucha gente que estaba ahí, estaban sus fans, que son muchos, sí. Pero estaban otros que lo tienen de nombre, apareció en esos comentarios en Facebook, quedaron fascinados con sus canciones, porque uh-huh. tocan un volumen un poco más bajo, sí. Se nota mucho su voz, y sus melodías son raras, pero además son pegadizas. Entonces, bueno, realmente fue un gran show el que dio. Quedé muy contento del recibimiento que tuvo del Festi Pulenta y supongo que él también, porque estaba lleno, colmado, para ese momento estaba totalmente colmado el zaguán. Y cerrando la noche, otro gran show, pero de los mejores del festival, que fue el de Valentín y los Volcanes. Ajá. Tuvieron la presencia amiga del Cuervo, el tecladista del Perversos Gorriones. Mirá vos. Que estaba ahí. Nosotros invitamos a Cristian Estrella, no sé si te acordás que lo entrevistamos. Sí, por supuesto. Bueno, y yo le mandé un mail, che, venite al Festi, así nos conocemos, te invitamos a una birra, conoces esto, bueno. Él es uno de los que más, uno de los agitadores del under de los 90, muy sí. importante. Vino acompañado por el Cuervo, sí. de los Gorriones. Yo supongo que le habrá gustado mucho la noche. Algo nos comentó después. La cuestión es que el Cuervo terminó subiendo a tocar con Valentín. Terminaron tocando una parte de Siempre Acampa, de Peligrosos Gorriones. Sí. Fue un gran show. Ellos dijeron que fue una noche de punk por el nivel de pogo que hubo. Ajá. Y bueno, ahí terminé de perder la voz. Ahí totalmente. Ya está. Y ahí se terminó. Recomiendo mucho para cerrar. Nosotros en nuestro blog pusimos todos los comentarios de la gente, mirá, todos los tweets referidos al Festi Pulenta. Sí, en cosaspulenta.blogspot.com. Exactamente. Muy variopinto. No sé si lo llegaste a ver eso. Entré los pispies, sí, hay de es todo. Hay desde gente que se nota que no es argentina diciendo, ¿alguien me explica qué es la festipulenta? No, esa es que sí son argentinos. Hay mucha gente que le dice la festipulenta. ¿La festipulenta? La festipulenta. ¿En serio? Sí, sí. A mí me sonaba una colombiana perdida que vio el hashtag festipulenta y dijo, ¿qué es la festipulenta? Otro que decía, ¿pueden parar con esto del festipulenta? No sé qué. Otro decía, bueno, no sé, me voy a morir si nunca en mi vida voy a un festipulenta. Bueno, la gente es medio exagerada en Twitter también. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, claro. Pero nada, muy lindo, muy divertido todas las cosas que se decían. Así que, bueno, hermoso esto. Y bueno, nos vamos con... Con un tema de una banda, de la banda que a vos más te gustó, ¿no? Sí, sí, se podría decir que sí. Bueno, que todas la rompió. Gustaron. Todas te gustaron, todas, pero todas con fútbol gustaron. Sentiste algo especial. Todas sentí algo especial, pero bueno, dale.